Hablaremos de Asclepio o Esculapio, que es el médico de los mitos clásicos, según se dice, capaz hasta de devolverle la vida a los muertos. El nacimiento de Asclepio, que es el tema de hoy, tiene dos mitos diferentes, dos versiones distintas. Primera, una muchacha llamada Corónide, hija de Flegias, rey de los Lapitas, vivía en las orillas del lago Beobes, al que solía ir a lavarse. Ya me voy a pegar una enjuagada al lago Beobes. Apolo se enamoró de Corónide y la hizo su amante precisamente a orillas del lago. Poco después, el dios Apolo tuvo que irse a atender ciertos asuntos en Delfos y dejó entonces a un cuervo de plumaje blanco como vigilante mientras él se ausentaba. Dice, cuídame la vida. Pero parece que Corónide abrigaba desde hacía tiempo una pasión oculta por un tal Isquis, un muchacho de Arcadia. Y en un momento de debilidad, Corónide aceptó a Isquis, aunque estaba enamorada de Apolo, aunque andaba con Apolo, pero lo aceptó, vamos. Cuando vio esto, el cuervo blanco salió volando hasta Delfos para alcahuetearle a Apolo, esperando ser elogiado por su vigilancia. Sin embargo, parece que Apolo, que ya había adivinado la infidelidad de Corónide, cuando vio que el cuervo llegó a Delfos, lo maldijo. El otro fue todo contento. Che, ¿sabés una cosa? Mirá, dice, te maldigo. ¿Y por qué? Dice el cuervo. Por no haber arrancado los ojos a Isquis y a Corónide. Y por esa maldición, el cuervo se volvió negro. Y todos sus descendientes, desde entonces, fueron negros. ¿Por qué son negros los cuervos? Por lo que acabo de decir. Yo creo que ganaron guita. Son mucho más lindos los cuervos negros. Un cuervo blanco sería un pájaro cualunque. Lo mismo les pasó a los tordos, pero no sé por qué. Bueno, Apolo entonces fue y le contó a su hermana, no a su hermana Barton, sino a la hermana de él, que era Artemis, la diosa virginal de la caza. Ella dice, yo te voy a vengar, dice, y disparó todas las flechas que tenía contra la chica esta Corónide. Y después de ver su cadáver, imagínense, la acribilló, Apolo se llenó de remordimiento. Dijo, uy, ¿qué hice? Por mi culpa, mi hermana la reventó a esta mena. Trató de devolverle la vida, pero no pudo. Porque el espíritu de Corónide ya se había ido al infierno, y el cuerpo ya estaba en las piras funerarias, imagínense. A cierto momento ya ni siquiera los dioses te pueden resucitar. Entonces apareció Hermes, también llamado Mercurio, y a la luz de las primeras llamas pudo salvar al niño aún vivo del cuerpo de Corónide. Corónide llevaba un niño en su seno, hijo de Apolo, y ese niño fue Asclepio. Apolo lo llamó Asclepio y fueron felices los tres, los dos. Lo llevó a la cueva del centauro Quirón para que éste le enseñara el arte de la medicina y de la caza. En cuanto a Isquis, que hasta ahora se la venía llevando de arriba, el amante de Corónide, dicen que lo mató Zeus con su rayo, y otros dicen que el mismo Apolo lo mató de un flechazo, y ahí sí que no le dio ningún remordimiento. Sin embargo, hay otra historia. Esta es la primera historia. Me gusta porque explica por qué los cuervos son negros, cosas que yo no sabía hasta el día de hoy. Bueno, está bien. Bien. La otra historia es esta. Mismo personaje. El rey Flegias, que era el papá de Corónide, fue fundador de una ciudad en la que reunió a los mejores tiradores de Grecia. Me refiero a tiradores de flechas, me imagino que será. Sí. Y se dedicó al saqueo. Cuando no tenía nada que hacer, iban y saqueaban. En una oportunidad, este rey Flegias se trasladó a Epidauro para reconocer el terreno antes de un saqueo. Y lo acompañó su hija Corónide, que ya estaba embarazada de Apolo, que efectivamente andaba con ella. Muy bien. En el templo de Apolo que había en esta ciudad de Epidauro, Corónide, que estaba haciendo ese reconocimiento, dio a luz a un niño. pero lo abandonó. Mirá si será. Lo abandonó en el Monte Pelión. Pasaron por el Monte Pelión y dijo, ay, se lo voy a abandonar, teniendo. En el monte notó que su perra y una de sus cabras ya no estaban con él. Este era otro. Ah, un señor llamado Arestanas, un pastor, por ahí, que era otro, que estaba ahí en el mismo monte, y le faltaba un perro y una cabra. Lo empezó a buscar y vio que estaban amamantando a un niño. Y era Asclepio. Y justo cuando lo iba a agarrar para socorrerlo, apareció Apolo, el dios, y ya está. Apolo se quedó allí, en el Monte Pelión y en Epidauro, y fue en Epidauro donde Asclepio aprendió las artes de la medicina y también de la resucitación. Porque es importante que un médico te cure, pero si no te puede curar, por lo menos que te resucite una vez que reventa. Decían allí en Epidauro que Atenea le había dado a Asclepius los dos frascos que contenían la sangre de la gorgona Medusa. Había un frasco que tenía la sangre que había sido extraída de las venas de su costado izquierdo. Con esa sangre, con la de la izquierda, podía resucitar a los muertos. Con la extraída del lado derecho podía matar a alguien al instante. Otros dicen que se repartieron la sangre entre ellos. Asclepius la usaba para salvar vidas y Atenea, la diosa, para provocar guerras. Recordemos que Hades, el príncipe de los infiernos, en un momento se le quejó a Zeus. Se le quejó a Zeus porque decía que le estaban robando gente de su morada. Y era Asclepius que hacía resucitar a los muertos, que se escapaban del infierno. Viene entonces el príncipe del infierno, que era Hades, le dice, escúchame, ¿qué estás jugando? Bien. Robert Graves dice que Asclepio era sobornar con oro para recuperar la vida de hombres que habían muerto. Y bueno, está bien, hay que pagar. Sí, sí, a los parientes, che, dice, toma, resucitámelo a fulano. Sea como fuere, Zeus lo mató. Asclepio se dio cuenta de que efectivamente si nadie moría, dice, el que moría no se moría en serio sino que resucitaba, la humanidad estaba condenada al fracaso, y Zeus lo mató entonces, y mató también a todos los que el tipo había resucitado. Así que para resucitar y que después te maten de nuevo, bueno, mejor déjame muerto directamente y no me des esperanza. Bueno, la imagen de Asclepio sosteniendo una serpiente curativa fue colocada, sin embargo, entre las estrellas. Otra curiosidad es que Zeus devolvió más tarde la vida a Asclepio, cumpliendo así una profecía hecha por la hija del centauro Quirón, que había dicho que Asclepio se convertiría en dios, que primero moriría, pero que después resucitaría ya convertido en dios. A lo que no se dice es si Zeus resucitó también a los que Asclepio había resucitado y él mató. La respuesta me parece que no. Bueno, a mí me gustó más la primera versión, que es más sencilla, listo, que tanto, y cuervo y la eso, ¿no? Bueno, no sé a quién dedicar esto, pero hemos ido al a la discoteca. Le contamos esto al discotecario, le hablamos de Quirón, el único centauro bueno que había, porque todos eran medio caballos. Buscamos... No, pero no hay música de esto. No hay, pero finalmente el discotecario me dijo varias cosas, que no me acuerdo. Me contó que él tenía un médico muy bueno, que era homeópata. Sí, bueno, y me dijo, no, parece tiene... mentira. Dice, a mí me miró y enseguida me sacó lo que tenía. Dice, yo había andado como 3 años, me contó toda una serie de enfermedades que había tenido y me dio la dirección de este muchacho, sí. que aquí la tengo, mire, la anoté. Pero también me dio un disco, sí. que ya que hablamos de vida y de muerte, no está mal, el tango Vida Mía. Vamos a escucharlo en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante. Thank you. Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío en La Venganza Será Terrible, Vida Mía.